χαρά, γιατί και το ιό που είστε. Oye, me muchacha, que tienes en la cabeza, me tiraste por sorpresa, fue mala. No sé ni cómo describir esa mala acción conmigo, pero resultó una mala jugada. ¿Cómo que no te interesa si la gente comenta de tu reputación? ¡Epa, qué pa, qué!